es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Musicalizados. En esta tarde quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros que nos están acompañando, Marcelito y Beto. Hola, hola. Así que chicos, saluden a su público, que esto es Musicalizados. Muy buenas tardes, amigas y amigos, gracias por estar aquí en Musicalizados, programa de la franja de Barba Azul Radio, junto con la radio de la Casa de la Cultura. Gracias a Brendita por invitarnos, estamos aquí para traerles una tarde amena cargada de buena música. Y cómo no va a ser de otra manera, muy buenas tardes, gracias Brendita por... Y un gusto estarte acompañando en este programa, ¿no? Ya estamos listos de aquí para pasar junto a nuestros oyentes que ya están sintonizándonos seguro desde la oficina, el negocio, sus casas, el taxi. Soy Roberto Cadenas y bueno, ¿están listos chicos? Preparados. Así es chicos, porque no se olviden que esto es Musicalizados y nadie nos quita lo bailado. Bien chicos, y para todas las personas que nos están sintonizando, no se olviden que nos pueden contactar a nuestro WhatsApp al 099-1323-554. Además, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, al Facebook, ya que nos encuentran como Radio Barba Azul. Marcelito, tenemos otra novedad nueva, ¿no? Sí, también les recordamos que pueden vernos a través del internet en www.radiocce.com. Se pueden descargar nuestra app Radio CC HD, perdón. Y Beto, tenemos una nueva noticia, ¿no? Sí, pues realmente tenemos queremos recordar a todos los que nos están escuchando que pueden llamarnos al teléfono convencional 2220-966. 2220-966. Bueno, queridos amigos y amigas, en esta tarde les tenemos un tema muy importante, ya que vamos a hablar de la música y el amor. Así que, querida audiencia, estamos dispuestos a que todos nos den sus comentarios y, como ya lo mencionó nuestro compañero, que nos pueden llamar para que nos den sus opiniones en vivo. Bueno, querida audiencia, iniciando con nuestro tema, vamos a decir que el sentimiento del amor abarcan una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad, hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor platónico. También se puede decir que el amor son las emociones asociadas donde se pueden presentar extremadamente poderosas, ya que se llega a unas situaciones irresistibles. También el amor en sus diferentes formas actúan como un importante facilitador de las relaciones interpersonales, ¿no?, entre seres humanos, debido a que es una importancia en la psicología central y es uno de los elementos más frecuentes en las artes creativas. Ya estas pueden ser el cine, la literatura y, como no, la música, de la cual nos vamos a enfocar, compañeros. Como bien lo dices, Brendita, el amor da mucha tela de que cortar, y no solo en las artes, sino también en la vida diaria. No sé si les ha pasado de que se enamoran a primera vista de una persona que ven en el bus y, oh sorpresa, está sonando una canción romántica, ¿no? Aunque, bueno, aquí en Quito es difícil encontrar buses que pongan buena música romántica. Que inspiren, en realidad. Que inspiren realmente, pero sí, se dan esos casos, ¿no es cierto? Entonces, es bastante interesante cómo hoy planteamos el tema de la música conectada con el amor. Correcto, Marcelo, yo creo que esas cosas de nada cotidianas, lo que tú decías. Yo considero que el tema de la música y el amor es complejo, un poco complicado. Hay que entender que la música es del arte de expresar los sentimientos y las pasiones, de entender algunas cosas. Por ejemplo, esta fue la definición que inspiró a uno de los escritores como Wagner, y también muchos filósofos, y la obra de Schopenhauer. Actualmente se apela con frecuencia a la definición de la música como experiencia y sentimiento, por lo menos así hemos llegado de diferentes maneras, con diferentes temas, y por eso es algo que también nos podemos relacionar dentro del sentimiento del ser humano, como explicamos. Claro, compañeros, el tema y el amor van asociados, como Marcelito lo decía, es un tema que va a... que de una manera u otra, el amor también asocia al cerebro y asocia a los pensamientos que nosotros tenemos. Es muy complicado, yo leía y alguien me decía, ¿no?, que es muy complicado que el cerebro olvide, pero sí que recuerde. Correcto, y ahí está una problemática que la psicología hasta el día de hoy sigue trabajando. Incluso se habla acerca de la musicoterapia, de poner música para tranquilizar los nervios, para armonizar al cuerpo. Actualmente se utiliza mucho esta técnica para hacer que la persona recuerde a través de canciones ciertos traumas para que se los pueda trabajar a profundidad después. E incluso yo estaba googleando, la actualidad de hoy ya no es ir a los libros, sino googlear, y encontré un tema bastante interesante de un señor de edad residente en los Estados Unidos que sufre de Alzheimer, y resulta que todos los 15 de marzo su hijo le pone una canción que le dedicaba a su madre, y él recuerda todo lo que ocurrió desde el principio hasta lo que comió el día de ayer. Algo bastante curioso que los especialistas de musicoterapia y las personas que estudian el cerebro no logran entender hasta el momento. ¿Cuán fuerte es ese vínculo que existe entre el sentimiento entre esta pareja y la canción con la cual se conocían? Mira, dentro también de un trabajo periodístico tocaste un tema interesante. Hay una problemática que es recuperar la memoria colectiva, y dentro de eso están las historias de vida. Hay a personas mayores que se les hace ese tipo de preguntas, como que ¿qué canción usted recuerda? ¿Qué canción le ha llegado al sentimiento? ¿Le hace pensar en alguna persona? Y va relacionado con el tema que tú decías dentro de la psicología, Marcelito. Y bueno, a todos nos ha llegado una canción chévere. Yo creo que más en la época antigua, ahorita no sé, tal vez. Sí, como tú lo acababas de mencionar, justo hablando de los abuelitos, ¿no? Yo tengo mi abuelito que él tiene ya 96 años. Wow. Ya. Pero él, si tú te pones a hacerle la conversa, él muchas cosas ha olvidado. Ya no tiene muy bien claro lo que... dónde vivía o qué hacía antes, así, cosas así. Pero a nosotros nos sorprendió porque lo pusimos a cantar y así se acuerda las canciones de su época. ¿Se acuerda las letras por completo? Qué curioso, sí, mira, sí, lo mismo. Porque, sí, no lo pude traer, pero sí, yo tenía, lo grabé y él te canta las canciones de su época. Él te puede cantar porque me cantó en quichua y me cantó en español. Entonces es algo que sí sorprende. Pero si vamos a conversaciones cotidianas de su vida, él no tiene claro esas cosas. Como les decía, sí es un fuerte lazo que tiene lo que es el sentimiento con la música. Con la música. Es por eso que varios especialistas recomiendan escuchar música dependiendo de nuestro estado de ánimo. O sea, si estamos tristes, no pongamos música alegre. Pongamos música triste para poder drenar todo el sentimiento que tenemos y de esa forma ya recomponernos emocionalmente. Y como ya nos estamos poniendo sentimentales, porque esto da para más, vamos con nuestro primer break musical. Hoy estamos románticos y Whitney Houston abre Musicalizados con su tema I Will Always Love You. Dale, Pancho, pínchale a la cabina. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Así es, continuamos con musicalizados. Continuamos con musicalizados y el tema que acabamos de escuchar es de Whitney Houston. Entonces, aquí comentaba con esos, con mis compañeros, que este tema es un tema ícono porque en años pasados, o sea, cuando el tema tuvo auge, fue uno de los más temas que llamó la atención por tres cosas. Por la primera, por el romanticismo, la otra, por lo... ¿Nos están llamando? No, creo que vamos a hacer una llamada. Pero todavía, todavía no. Continúa, Brendita. Sí. Estamos a la espera de la llamada. Bueno, entonces, como les decía, es un tema que más, según un estudio, lo que se hizo es que este tema incita al momento de la sexualidad. Es un tema erótico que en otros países lo escuchan en el momento. En el acto. Bueno, ya bueno, creo que tenemos la llamada. Sí, nuestros teléfonos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, aquí llamándoles para felicitarles por el programa y por la buena música que están poniendo y el ambiente que se oye ahí en la cabina. Gracias por David, tus chévere. Palabras, David. Y cuéntanos. Saludos ahí a todos ahí en el personal. Gracias, David. Cuéntanos, David, ¿cuál es tu tema romántico favorito? Chuta. No tengo uno, pero hay uno que de verdad me gusta, que no tiene nada que ver con romance, pero es muy bacano. Se llama In the End de Linkin Park. Qué chévere. Muy buen tema. Debe traerle recuerdos. David, sí. No sé, sí, ¿nos puedes contar un poquito, así algo muy breve, sobre alguna anécdota amorosa que hayas tenido por ahí? Bueno, sí. O sea, con esa canción conocí a una ex mía, con la cual... tuve una buena relación y bueno, creo que formamos algo bonito porque el vínculo siempre fue la música, o sea, siempre, o sea, oigo la canción y me recuerda a ella. O sea, tienes una cicatriz, hermosa en tu corazón ahí, por esa canción. Sí, podría decir sí, cicatriz, pero como más como un recuerdo grato. Qué genial, David. ¿Tienes algún saludo para que quieras enviar a alguien? A esa ex en especial. Para ustedes, muchachos, ahí, que la sigan rompiendo en la cabina. Ya, muchas gracias, David. Gracias, David. Te agradecemos por tu llamada. Igual, y un saludo al galpón de los cuentos vivientes. ¡Es el programa de miércoles! Gracias, David. Un abrazo. Ya, un abrazo. Ya, pues, gracias por escuchar toda la franja de Barba Azul. Chao, gracias a ti. Como ven, estamos aquí en Musicalizados, hoy jueves, y la gente se hace presente, ahora con la ventaja de que tenemos teléfono convencional. Y convencional, ya se pueden contactar con nosotros y escuchar toda la programación que tiene Barba Azul Radio. Continuamos. Sí, continuando con el tema que lo dejamos pendiente por la llamada, una vez más agradecer a todos y que nos llamen, que estamos aptos para recibir sus llamadas y sugerencias. Como les decía, que ese tema era por ese tema que incitaba a la sexualidad, al tema del erotismo. Entonces es uno de los temas más considerados que se los puede, que se lo escucha en ese momento, ¿no? Bueno, realmente recordemos también. Tenemos otra llamada. ¿Otra llamada? Ya, conectemos la llamada. Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Somos Dani y Sebas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Aquí desde la sala, le queremos felicitar porque el programa está súper chévere y también nos alegra un montón que como que topen temas así como no tan comunes o que no sean lo que siempre se repite en la radio. Gracias, Dani. Una pregunta. Una canción vallenato maldito, esos de burro, sí, otros serios, y esposa mía, alguna nota. Ya, claro, Sebas, con gusto te lo ponemos en otro programa. Yo iba a preguntarles algo. Si ustedes son pareja, me imagino, ¿tienen alguna canción que los identifique? Que los una como pareja, que los recuerde a cada momento. Bomba estéreo en la casa. Somos dos. Somos dos. Ay. Mi cabellito, solo eso, le damos para felicitar otra vez por el programa. Igual queremos mandar otro saludo a también el programa Ruido de Fondo. El mejor programa. Estamos escuchando toda la franja cultural. Y gracias por recibir nuestra llamada. Gracias por su programa, es bacán. Alegra la tarde. Ya, gracias chicos. Igualmente ustedes, cuídense. Continuamos, ahora sí, bendita. Ahora sí, creo que ya podemos. Sí, continuar. Y muchas gracias por las llamadas, ¿no? Y porque están al tanto de la programación de la cooperativa Radio Barba Azul. Correcto, aquí en Radio CC. Y bueno, como decíamos, el tema. Sí, ahí está Sebas y Dani, su canción que los identifica. Somos dos en la casa. Continúa, Marcelo. Bueno, como lo decíamos, ¿no? Whitney Houston, que fue el tema que escuchamos, interpretó una película, El guardaespaldas, considerada un ícono del romanticismo, y esta película, acompañada de la música y de la voz de esta mujer, francamente, la rompió en su estreno. Y es una manera de considerar el erotismo elegantemente, podríamos decirlo, porque en este tiempo la música creo que se ha dañado un poco en algunos países, pero digamos, como ustedes comentaban, en Europa, en Estados Unidos, todavía estas canciones siguen vivas. Claro, que tienen un significado que va más allá de lo que solo escuchar música, porque escuchar su letra, escuchar su tonalidad, ya nos da algo que decir, que pensar, y ese significado es el que permite a las personas ir asociando a momentos muy íntimos, lo que se puede decir en una pareja, ¿no? Existe alma en la canción. Correcto, claro. Existe alma en la canción, y más que nada nos desplaza a recordar ese momento. Es como que esa canción logra capturar un momento específico de nuestra vida. Bueno, es momento de escuchar nuestro segundo tema musical, después de haber debatido ampliamente de este tema y las llamadas también. Gracias por contactarnos con nosotros. Vamos a escuchar un temita nacional. Nos acompaña Michelle Cordero con su tema Dulce Fuerza. mis labios para molestarte. No te sorprendas, tú eres mi sorpresa. Ahora me escondo si es que tú me amas. De pronto llegaste a mi vida y en nada se parecía. Esta es historia donde todo viene y va. Dejé todo lo que tenía, no pensé que tú llegarías. Hay vacíos que solo tú sabes llenar. Y es que me avisaste. Creo que tenemos otra llamada. Sí. Parece que tenemos otra llamada, todavía no está confirmado. Al parecer, no. Y bueno, proseguimos. Acabamos de escuchar el tema de Michel Cordero. Ya está confirmado, ya está confirmado. Todo el tiempo, así que. ¿Aló? Sí, bueno. Hola, hola. Hola, sí. ¿Con quién hablo? ¿Con quién nos gusta? Buenas noches, chicos. Soy Belén Zambrano. Les estaba escuchando y bueno, quería decirles que me gustó sobre todo la primera canción de Whitney Houston y nada, felicitarles y también pedirles una canción. Claro, Belén, ¿qué canción, ¿qué canción te gustaría? Alguna cuestión de Violeta Parra, puede ser Volver a los 17. De muy Violeta bien. Parra, Volver a los 17. Ya te complacemos un ratito de fondo la música, ¿ya? Sí, ya mismo te complacemos, ¿va? ¿Desde qué sector nos está llamando, Belén? ¿Y tienes saluditos para alguien? ¿Especial? Sí, desde el sur de la capital. Estoy en Quitumbe, escuchándoles por la compu. ¡Oh, genial. Qué chévere! Qué chévere que nos estés escuchando. Gracias por unirte a la programación y chévere que formes parte ahora de este espacio de Musicalizados. Gracias, chicos. Una buena tarde. Igualmente. Gracias a ti por la llamada. Bueno. Sí, bueno, estamos agradecidos de todas las personas que nos están llamando. Es muy grato para nosotros saber que nos están escuchando, que siguen nuestro programa. Y parece que tenemos otra. No. Ay, ya acabó. Parecía que teníamos otra llamada. Bueno, y continuando con nuestro tema ya, vamos también a mencionar, era el tema de, si me recuerdas más. De Michelle Cordero, Tu Dulce Fuerza. Claro, ella es una intérprete ecuatoriana que tiene su tema, que también hace asociación a lo que estamos hablando del tema del amor, del sentimiento, con la memoria. Como comentabas, Marcelito, si nos puedes explicar más algo o decir algo a la audiencia sobre ese tema de la música y la memoria. Realmente es bastante curioso, ya lo habíamos mencionado en la primera parte del programa, que actualmente se utiliza la técnica de la musicoterapia y también se están realizando estudios para demostrar cómo la música se conecta con recuerdos. Sí, Beto, tiene... Ya, no, y es algo que debería permanecer, ¿no? Tú puedes dedicarle a alguien solo esa canción y esa persona se identifica tanto que se siente dueña de ella. Igual tú. Hay canciones que nos rememoran otros momentos, no necesariamente felices, no necesariamente trágicos. Momentos. Por ejemplo, hay canciones, a mí me recuerda bastante, por ejemplo, escuchar a Los Benítez y Valencia. Me recuerda cuando le veía a mi abuelo trabajar en el taller de zapatería, por ejemplo. Igual, todos tenemos una que nos recuerda a familiares, personas. Lo importante es que la música está ahí presente. Claro, la música ha ocupado esos espacios que, creo yo, ¿no? Que no ha habido expresiones artísticas que te puedan complementar con algo o con una vivencia que tú hayas pasado. Realmente, ¿no? Es algo maravilloso lo que tiene la música, algo que no logra completar la pintura, la literatura. Entonces podemos decir que realmente la música llega a formar parte de nosotros. Y Nietzsche lo decía claramente, la vida sin música sería un error. Bueno, compañeros, nos vamos a unos pequeños mensajes de la radio de la Casa de la Cultura. Ya regresamos, no se desconecten de Musicalizados. Porque nadie... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show. Boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Te esperamos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, continuamos con Musicalizados. Bueno, querida audiencia, amigos y amigas que nos están escuchando, hemos dejado pasar un tiempo de nuestro segmento Sabías Que, pero vale la oportunidad y el programa, así que vamos a continuar con nuestro segmento Sabías Que. ¿Sabías que el 1 de octubre fue establecido por la UNESCO en 1975 como el Día Internacional de la Música? La fecha festeja sus manifestaciones y trascendencias a nivel internacional. ¿Sabías que el 22 de noviembre el arte de lo intangible también tiene su fiesta? En varios lugares se recuerda a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y en honor a ella se realiza una importante renovación de la música sacra católica a finales del siglo XIX. ¿Y sabías que el 21 de julio desde 1982 en Francia se conmemora la fiesta de la música? De ahí que cada solsticio de verano en la Unión Europea se conmemora esta fecha que convoca a músicos aficionados y profesionales a llenar de sonido sus alrededores. Así, estas fueron las pequeñas curiosidades que nos trae la música, que seguramente les van a ayudar a nuestros radioescuchas a saber un poquito más del tema. Este fue su segmento ¿Sabías qué? Y bueno, para todas las personas que recién se están sintonizando a nuestro programa, no se olviden que estamos tratando sobre el tema de la música y el amor. También no se olviden que estamos con que nos pueden llamar a nuestro al teléfono 222-9066, que pueden contactarnos al aire acá en nuestro programa Musicalizados. Con sugerencias, comentarios, saludos y complacencias musicales. Y vamos con saludos en esta tarde también. Sí, así que... es, compañeros, vamos con una ronda de saluditos para todas las personas que nos escuchan, ya sea en sus hogares, en sus trabajos. Hogares de trabajos, o quizá en una reunión de amigos. Marcelito, saluditos para él. Sí, un saludo especial para Toshi Morales, que nos escucha desde el norte de la capital en la mitad del mundo. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todos quienes conformamos este programa. Un saludo también para Pablo Elizalde, Mario Secadena, Rosemary Solimar, Silvia López y Samuel Pozo, que nos escuchan también desde el sur de la capital. Así es, y para el sur de la capital también, para Gladys Tipán, que nos escucha siempre Musicalizados, para Ricardo Furipoma desde la Universidad Central, que nos está escuchando desde su trabajo, Margarita Aguirre, igual desde el sur de la capital. Muchísimas gracias por sintonizar Musicalizados. Un saludo más para Cristian Navarrete, que también lo está escuchando. Un abrazo y muchas gracias. Así es, Cristian, que es el responsable de que salga esta franja de Radio Barba Azul. Gracias por escucharnos y ayudarnos a que todo esto salga bien. Podría decir que él es nuestro Big Boss, pero es el Cristian Navarrete. Es el Cristian Navarrete, que también forma parte de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y así es, para todas las personas que nos escuchan, que no sabemos sus nombres, todo, pero un saludo muy muy especial y un abrazo, y gracias por sintonizar Musicalizados. Gracias por estar con nosotros, porque ya saben, chicos, que esto es Musicalizado y nadie nos quita lo bailado. Así es, y continuamos con nuestro programa, Marcelito. Correcto, Brendita. Y bueno, ya que estamos tocando temas un poco sensitivos, tenemos otra llamada al parecer. Tenemos otra llamada. Hoy está reventando el teléfono. Sí. Estamos tocando temas bastante sensitivos, armoniosos, para algunas personas un poco nostálgicos. Ya creo que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Cristian Romero tiene el gusto. Quiero enviar un saludo para la señorita Rocío Romero, que se encuentra en el sur de Quito, y quiero felicitar a los muchachos que hacen un programa súper bien. Gracias, gracias. Yo radio escucho de ustedes desde que se inició el programa, y quiero felicitar a los chicos de Musicalizados, que sigan adelante. Y que gracias. Gracias. ¿Tienes algún tema en especial que deseas que esta tarde...? Sí, la verdad no recuerdo muy bien el nombre del artista, pero el tema se llama Bajo el Agua, es una música romántica. Dale, ya te complacemos dentro de un momentito. Dentro de un momento te complacemos, ¿te parece? Perdón. Dentro de un poquito te complacemos, ¿sí? Ahorita en cabina lo están programando, ya te complacemos. Gracias por estar con nosotros y un abrazo. Gracias, igualmente a ustedes, mucha suerte. Listo, gracias, disfruta tu tarde. Y como ven, hoy... Musicalizado está que revienten llamadas. algo bastante genial, porque eso demuestra lo que el programa está causando, que es una sensación, una respuesta. Y como les dijimos, todos los programas de la franja de Barba Azul Radio son de ustedes y para ustedes. Así es, para Cristian que nos llamó, le vamos a complacer con su tema Bajo el Agua, así que vamos a escucharlo. Contigo muy alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quiero estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza no se cruza en mi camino. Hoy porque voy junto a la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas que sentido, pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. No se cruce. Así es, continuamos con Musicalizado y esperamos que el tema igual haya sido de agrado para todas las personas que nos están escuchando y también para Cristian que nos pidió este tema. Cumpliendo con la complacencia musical que nuestro amigo Cristian nos pidió, escuchamos a Manuel Medrano con su tema Bajo el Agua. Y recuerden que si es que quieren llamarnos de nuevo, está el número de la radio Casa de la Cultura, 2220-966. 2220-966. Continuamos, Brendita. Así es, compañeros, y continuando ya con nuestro programa, también podemos decir que este ha sido un tema muy importante, podríamos decir, por el mismo hecho de que el amor no solo significa también el sentimiento que se puede dar entre hombre o mujer, también existe el amor que se da entre padre a hijo, hijo padre, sobre el amor que tienes por un amigo verdadero, al cual se lo puede llamar. También el amor por tener hacia, no sé, podríamos decir en este caso, también se puede tener amor hacia lo que tú haces, hacia lo que tú quieres realizar, hacia tus sueños. Entonces también va un sentimiento más allá de lo que también nosotros hemos estado tratando en esta tarde, ¿no? Realmente lo que dice Brendita tiene bastante concatenación con lo que los griegos pensaban. Ellos dividían el amor en tres partes, el filios, el eros y el patrios, y por lo tanto en el filios teníamos el amor lo que es a la familia, a cada miembro que conforma nuestra estructura primaria social, padre, madre, hermanos. También el eros, que es la persona, la pareja, no necesariamente hombre-mujer. Y también el patrios, que es el lugar. No quiero que se entienda esto, no la patria, no quiero que se entienda como un nacionalismo. Patrios para los griegos simbolizaba el ambiente, el entorno donde vive. Un saludo también para Nelson Reascos, que ahorita me hizo acuerdo a Marcelo Cruz. Bueno, continuando con esto, Marcelito, me hiciste acuerdo a dos cosas. Por ejemplo, hay unos temas que, por ejemplo, han sacado varios sociólogos, como es la agonía del eros. Y eso también incluye en los ensayos de la música, que eso se está perdiendo también en las letras musicales en estos tiempos. Y, Brendita, con lo que tú, acotando lo que tú dijiste, está también lo de los griegos, Platón con su obra El Banquete. Ahí también podemos encontrar varios aspectos que te nombran tipos de amor diferentes. Continuemos. Claro, así es, compañeros. Entonces, vemos que el sentimiento del amor también va, cruza esas barreras. Y también la música es muy importante para las personas que la recuerdan, ¿no? Por eso, al inicio del programa yo les mencionaba que el cerebro va relacionado o está tiene ese lazo con los sentimientos, porque es más fácil que las personas se puedan, no sé, olvidar algo, pero también es muy complicado que las personas también no sé, puedan decir o se puedan olvidar, pero por un momento. Pero al momento de que tú vuelves a escuchar el tema, o vuelves a escuchar algo que te apasiona, o te recuerda algo, simplemente surge de un momento a otro, te surge todas esas ideas, todas esas vivencias que tú has pasado, ya sean buenas, malas, pero te recuerda. Como decía Mercedes Sosa en una canción, vuelve a los viejos sitios donde amaste la vida. Volver a los 17. Y también tenemos, por ejemplo, cuando yo te decía que le entrevistaba a una persona mayor, le puse la canción de Leo Marini, después de que nos besamos con el alma y con la vida. Ella recordaba los viejos sitios donde se había conocido con su pareja. Eso fue en el siglo XX más o menos, ¿sí me entiendes? Entonces, la música te ayuda a recordar un montón de cosas. Te ayuda a recordar el estar enamorado, el estar feliz, el sentirte vivo todavía, creo yo, Brendita. Claro, el sentimiento del amor permite también en el manejo de la autoestima de la persona, ¿no? Porque bien lo decían, que para poder uno surgir, también tienes que sentir ese amor propio por ti, valorarte tú, quererte tú y luego el resto. Entonces también vemos que el amor también va desde uno mismo, cómo surge de nuestro sentimiento, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Entonces, cómo esto va desarrollándose y se va presentando hacia los demás. Nosotros, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo estamos con los demás? A través de poesía, a través de arte, a través de la música. ¿Cuántas canciones románticas hemos escuchado a lo largo de nuestra vida? Yo les pregunto, ¿Y cuántas han existido? Yo les pregunto, por ejemplo, a Brendita y Beto, ahora que estamos hablando de este tema, ¿cuál es la canción más romántica que ustedes han escuchado? Por ejemplo, yo me acuerdo una época en la que mi familia se mataba con la canción de Titanic, por ejemplo, de Celine Dion. Es muy complicado recordar, la verdad, Marcelo. Pero estamos hablando de la música y el recuerdo, Brendita. Son muchas canciones que en realidad... No te digo cuál te ha marcado, ¿no? Sino una que tú la escuchas y dices... Ah, ya, eso, así, Marcelito, especificando, por favor. Va, me trajo este lindo recuerdo. Ya, ok, ahí sí. Por ejemplo, a mí dos canciones me agradan bastante. Una por mis abuelitos, que se llama De los Panchos, Si tú me dices ven. Lo dejo todo. Y la que nombré antes de Mercedes Sosa, que ella no es autora de la letra, pero la canta, esa de la canción de las simples cosas. ¿Y tú, Brendita? Bueno, a mí, una por el sentimiento que me trae esa canción, por los recuerdos, por todo, es la que acabamos de escuchar, Bajo el Agua. Tengo un lindo recuerdo, es algo que lo tengo muy en mi mente y en mi corazón, entonces es un tema que lo escucho muy a menudo. Y sí, tengo otras canciones, pero la verdad... No, no queremos que llegues a tu casa, no te hagas bolita. Te esperaré, sé que me quiere. Correcto. Y bueno, pero sí, es una de las más. Sentimiento y música van de la mano, ¿no? Muchos compositores, por ejemplo, alegan que escribieron canciones basadas en momentos buenos y en momentos malos. En sus propias experiencias. ¿No? Por ejemplo, Enrique Bunbury compuso su canción Aunque no sea conmigo, habiendo terminado su relación de largo tiempo. Entonces imagínense, cuando uno escucha Aunque no sea conmigo, realmente se identifica con esa historia. Igual, claro, continúa, Berendita. Claro, decía que, como tú lo acabas de mencionar, la mayoría de compositores y cantautores no se apegan más a ese sentimiento del recuerdo o porque algo te marcó en tu vida. Creo que la mayoría de letras siempre te dicen o dan a conocer algo de la vida del autor o del cantante, pero también que te asocia a una realidad en la cual estás viviendo. Por eso los cantantes y compositores han quedado también marcados dentro de la historia de la música y en las letras. Vemos el caso del JJ, Julio Jaramillo y de Carlos Gardel, que hasta ahorita son ídolos por lo que han cantado y lo que han causado dentro de sus letras y las canciones que han sido autores. Y recientemente aquí... En Ecuador se está dando la premier de lo que es el documental de la vida musical de JJ, que se llama Si yo muero primero. Les recomendamos, vayan a las salas de cine, está en Cinemark, se estrenó este 22 de septiembre. Sí. Oye. ¿Y a quién no le recuerda JJ cuando está? Claro, no solo nos queda Barcelona, todavía está vivo. Todavía está vivo. Julio vive a través sí, de la Julio música. Julio vive a través de la música. Bueno, proseguimos ya en la recta final de Musicalizados. El ambiente se ha puesto bastante divertido, lo cual es genial. Les agradecemos a todas las personas que se contactaron a través de nuestras redes sociales y nos llamaron, ahora que ya tenemos la ventaja de la retroalimentación de las llamadas telefónicas. Claro, es algo muy positivo porque da también vivencia a lo que es dentro del programa, escucha las sugerencias. Es la convivencia que generas, ¿no? Es la voz de las personas que se manifiestan a través de nosotros como un... lo que podemos hacer llegar al resto de personas, ¿no? Correcto, y es algo bastante curioso e interesante lo que propones, Brendita, porque antes de la música, por ejemplo, tienes la voz. Hay niños de cuna principalmente que se duermen o sienten alegría cuando le escuchan cantar a la madre. Entonces eso también es una conexión de música con sentimiento. Sí, la propuesta de su programa es bastante bueno, porque qué mejor manera de llegar a la audiencia con música, ¿no? Y para que le recuerde cualquier momento, para que le recuerde ciertas cosas, para que se sientan bien y cómodos y alegres con este programa Musicalizados. Claro, decía también que la música es el complemento de las palabras que uno no dice. Correcto. Uno es responsable de lo que dice, pero también es responsable de lo que calla. Y para ello está la música. Ya le escuché a la Brendita. Todo lo que el alma desborda, lo dice la música. Correcto, así es. Y bueno, el tiempo se va volando. Ustedes saben, una hora no es mucho tiempo para hablar ampliamente de un solo tema. Pero lo interesante es dejar la semillita de la duda y que ustedes, amigas y amigos, se animen a escuchar no solo música, también a leer. Todo tipo de música nos puede trasladar. Claro, es importante lo que tú mencionabas. Nosotros del programa lo hacemos con el objetivo de que las personas por lo menos puedan llegar a esos campos de los que no se los ha podido hablar o mencionar. Claro que no se los hace a profundidad, pero damos la primera pauta para que ellos puedan investigar, se puedan puedan decir o buscar información, por qué ellos hablaron de este tema, o por qué la música y el amor tienen esa relación, o por qué el sentimiento y la música también tienen esa relación, por qué recuerdos con música. Entonces son cosas que nosotros dejamos como pautas para que todos nuestros oyentes, nuestras amigas, amigos, puedan investigar y puedan conocer más de lo que es la música, porque la música no es solo escuchar un tema musical, la música tiene sus significados, tiene su trayectoria, tiene su historia, y por qué la música está ahí, por qué las letras están ahí. Y por qué nosotros escuchamos música, claro, una pregunta bastante claro, fuerte. Claro, por qué tú escuchas un tema musical, por qué escuchas un género. Correcto. ¿Por qué te identificas a través de un género musical o qué tiene cierta canción que logra identificarse contigo? Claro, ¿por qué una música sí y el otro no? Correcto. ¿Por qué te gusta algo y el otro no? ¿Por qué no escuchamos reggaetón y de repente escuchamos a Yuridia, por ejemplo? O sea, es la pregunta. Y sobre todo estamos abiertos a cualquier sugerencia que tenga que ver con el mundo de la música, así que a los que se nos sintonizan por la radio Casa de la Cultura pueden darnos sus sugerencias de cualquier tema musical, aquí podemos tratar de la radio, que gusten, sí, que tratemos de este mundo relacionado con la música. Sí, y antes de ya ir concluyendo con nuestro programa, en unos pequeños minutitos, yo quiero darles las gracias a ustedes, chicos, por habernos acompañado en esta tarde. Ha sido un programa muy ameno, divertido. Pero también quisiera que, ya hablando de la música, amor, quisiera que ustedes me cuenten una pequeñita así experiencia de lo que ha significado la música y el amor para ustedes. Dejémoslo para un viernes que no tengamos programa y te juro que te una música de todo lo que quieras. Una botellita. Te pongo la canción que me hace llorar, ya, eso te... ¿Pero por qué? Ya, cuéntame. Hay muchos recuerdos. Algo muy breve. Algo muy breve. Yo resulta que... salía con una chica y era coincidencial de que siempre que estábamos conduciendo sonaba una canción de AC/DC, por ejemplo, y por ejemplo sonaba Iron Man de esta banda, y cuando yo escucho esa canción me acuerdo de los viajes que hacíamos con esta persona. Yo tengo otra experiencia, por ejemplo, cuando yo le acompañaba a mi abuelita en sus momentos de luto, cuando se murió mi abuelito recientemente, hace años, cuando se había muerto mi abuelito, en esos momentos mi abuelita se levantaba en la madrugada, rezaba el rosario, después ponía su música de Los Panchos. Entonces, me agradó bastante esos temas. Esa es una experiencia que tengo bonita con la música. Ya vamos cerrando nuestro programa. Igual, Pancho, muchísimas gracias. Igual por complacer a nuestra audiencia que ha pedido las canciones. Pancho. Sí, muchas gracias por todo tu apoyo en controles. Igual, nuevamente, Marcelito, muchísimas gracias. Brendita, gracias a ti. Y también. Y espero que este programa haya sido de agrado para todos los que nos escucharon, y que no sea la primera ni última vez que nos visitan, así que... Cuando guste. Este segmento está abierto para las puertas para ustedes, y este programa es musicalizados porque recuerden que nadie nos quita... ¡Lo bailado! Soy Brenda Tipa, muchísimas gracias, me despido, chao. Hasta la próxima, soy Marcelo Cruz, un placer estar aquí en Musicalizados. Soy Roberto Cadena, un abrazo y gracias. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Promocionales y publicidad.